Mañana. Bueno, todos los mensajitos que llegaron entre las 9:30 y las 10 tienen doble chance. Los que llegaron entre las 9 y las 9:30 tienen triple chance. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. También estamos comunicados por el WhatsApp, baby. Compartiendo esta mañana. ¿Qué comercios están abiertos hoy en la ciudad de Saladillo? Si tu comercio está abierto, mándame un mensajito con el nombre del comercio y la dirección. Y tu nombre, claro. Así te damos una mano y pasamos el chivete por acá. Por supuesto, su hogar está abierto. Ya me escribió María Laura, le mando un beso. El resto, bueno, podés participar. Si el comercio tuyo está abierto, mándame el nombre del comercio y la dirección y tu nombre, obvio. Así te pasamos el chivete y hacemos el mapa de los comercios abiertos. Hoy también estamos con el aniversario de la ciudad de Saladillo y hay actividades, por supuesto, ¿no? En la jornada de hoy hay actividades que tienen que ver con el 154º aniversario de la ciudad. Ahora, en este momento, están ya con los preparativos porque arrancan en un par de minutos el acto oficial con la muestra de equipamiento vial en la plaza principal de Saladillo. En instantes nada más está arrancando la convocatoria, es en la plaza principal. Hoy es el aniversario de la ciudad de Saladillo, más allá de los actos que se llevaron a cabo días anteriores. Hoy es el aniversario y no se podían hacer después, estamos en campaña, hay veda y hay algunos actos que no se pueden llevar a cabo a partir de hoy, ¿no? Así que por eso muchos intendentes se apuraron a inaugurar cosas, porque ya a partir de hoy no se puede, a partir del 29 en adelante no se puede hacer actos proselitistas de... No son proselitistas, son institucionales, pero la verdad que no se puede malentender, ¿no? Así que allí nos vamos, en esta mañana en vivo de la 106, a compartir una pausa pequeñísima. Y ya se viene el móvil dulce también, con las superfacturas de Super CLC. Dale, volvemos con más Meta. Se te rompió el lavarropas. Tranquila, Zeus te lo repara. Zeus, reparación de lavarropas automáticos e instalación de aire acondicionado split. Responsabilidad, honestidad y precios bajos. Traslado y presupuesto sin cargo. Trabajos con garantía. Matrícula 200029. Zeus, reparación de lavarropas automáticos. 02345-1543-2265. Estamos en San Martín 2097, Saladillo. Atención papis, llegó Picolino a Roque Pérez, el salón de eventos infantiles que va a cambiar la forma de armar la fiesta de tus hijos. Los adultos disfrutan y los chicos se divierten. Catering, animación, regalitos especiales, pelotero inflable gigante, pool, metegol y tejo. Más de 1500 juegos con las consolas más populares. Plaza blanda con juegos didácticos para los más pequeños. Disfraces y zona de belleza para las nenas. Picolino, el salón de eventos infantiles. Tarjetas de crédito y débito, financiación en efectivo, Sarmiento y Gotuso. Te esperamos. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedile al 02227-1561-1628 y 1541-9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227-1561-1628 y 1541-9968. Y ahora también entregamos en Del Carril. restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la calidad. Consulta, hacemos tu evento, despedida o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344-1544-1606. A los chicos les encanta estar a la moda. Por eso van a Zapatería Es Mío. Exclusivo, chicos, con los números 17 al 37. Calzado para todos los momentos. Bautismo, comunión, colegial e informal. Todas las tarjetas y ahora 12. Zapatería Es Mío. La que piden los chicos. Moreno 2826, Saladillo. Llámanos 45 1030. Encontrá los nuevos celulares de alta gama con toda la tecnología de última generación. Planeta Miral, pasa a conocernos. Estamos en Sarmiento 3059 entre Soco y Moreno. Planeta Miral, si es para celulares, nosotros lo tenemos. Pensaste en hacer deporte y siempre querés tener lo mejor. Por eso te espera Saladillo Deportes. Adidas, Topper, Nike, Reebok y mucho más. Todo lo nuevo está en Saladillo Deportes. Acordate, si vas a hacer deportes, lo que te vas a poner está en Saladillo Deportes. Rivadavia 2764. Sumate a la promo Ofertas Efectivas y aprovecha esta selección de precios ganadores. Jugo Tang, 2 pesos con 49. Llevando un paquete de arroz por un kilo, te regalamos el puré de tomates. Llevando aceite de girasol por un litro y medio, te regalamos la mayonesa. Llevando una unidad de ketchup Natura por 500 gramos, te regalamos la mayonesa. Venía Mayorista 1, una manera inteligente de comprar. En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Kia, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. transensol@hotmail.com. 106, siempre una canción. Móvil dulce de 106. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Supercell. ¿Dónde estarán en esta mañana? Buen día, ¿con quién hablo? Buenos días, Carlos, con Adrián de Veterinaria del Cardo. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, todo muy bien. Ahora más, con las facturas más. Bueno, me alegro, laburando en este aniversario de Saladillo. Estábamos conversando eso, recién laburando, pero recordando que siempre fue feriado. Sí. Y bueno, ahora toca trabajar. Toca trabajar. Igual es, hay asueto hoy, igual, de todos modos. Sí, sí. La elección. Está bien. Hay que laburar porque hay que remar. ¿Qué va a ser? Tiene que entrar. Totalmente. Bueno, ¿dónde está el Cardo, Adrián? En calle Soho, sí. 2552, Soho casi Avenida Bozán. Soho 2552, casi Bozán. Te quiero hacer una pregunta, porque la veterinaria es para los animales. Sí. Y el Cardo es una plantita. ¿Cómo es el tema? Contame, porque, viste, si no, es como que le pongamos florería al puma. Sí, es una historia media larga, pero es un sobrenombre que me decían a mí de chico. Un amigo me puso ese sobrenombre y jugando al fútbol y todo, me conocían por el Cardo, muchos me decían el Cardo. Ah. Y un patrón que yo tenía, yo laburaba con José Agustín Gorri, ahora es un amigo, sí. Cuando él le quería poner el Cardo a la veterinaria de él, quería cambiarle el nombre por el Cardo. Y había hecho todos los carteles y todo. Le había gustado la idea. Y bueno, y después cuando él cerró y yo abrí mi veterinaria, sí. Quedó el Cardo. Así que decidimos seguir con eso que no se había podido dar. Está buenísimo, buenísimo. O sea que era un sobrenombre tuyo. Exactamente. ¿Qué sobrenombre? ¿Qué, de fútbol, de peña? Sí, no, en realidad la vieja me hace cortar el pelo bastante cortito y... ¡Ah, y por la flor! Queda, por la flor, claro, del chá. Exactamente, queda como un... Te quedan los pelos parados. Claro. Y bueno, y ahora tenemos cada vez los pelos. Ojalá me pudieran cargar. Está bueno, está bueno, está bueno. Qué lindo saber la anécdota, ¿eh? Es una anécdota linda de sí, compartir. Sí, un amigo, el otro día estuve con el padre y le contaba, mira, culpa de... El tuyo tiene este nombre de la veterinaria. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo anda el barrio? Porque es el mejor barrio de Saladillo, este. ¿Qué onda ahí? Sí, este sí, ya estamos haciendo señas con los vecinos, que en cualquier momento se van a cruzar a comer las facturas. Sí, va a ir Daniela, capaz, a comerse una factura, ¿no? Daniela Agustín Gorri, de ahí se va a comer una factura. Sí, puede ser. Sí, es clienta nuestra, suele venir a comprar alimento. Por eso. Para el perro. Dani se va a ir a comer una factura, seguro. Bueno, contame, pequeños, ¿no? ¿Pequeños? ¿Solo? No, de todo. De pequeños hace alguna vacunación y se desparcita algún cachorro, no es mucho pequeño. Lo que más estamos inclinados es a caballos, a la parte de caballos de deporte. Ajá. Y bueno, y la doctora, doctora Churru, que es mi señora, uh-huh. Ella hace lo que es reproducción. En yegua, así, ese tipo de cosas. Ajá, buenísimo. Bueno, contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Y acá le vamos a convidar al movilero, un cliente amigo que está acá en la veterinaria hace un rato. Uh-huh. Ahora acaba de llegar otro chico. Y bueno, y como vecino, no creo que tarden mucho en cruzar la gente de la ilusión que grita a grito allá subiendo el chivo. Está bueno. Está bueno que haya... Bueno, el mate es de un lado y del otro, es como un partido de tenis, ¿viste? La tarde acá, la mañana allá, se va rotando. Claro. Donde se desocupa uno, cruza todo mate lo del otro. Qué lindo, buenísimo. Y saludos para quién. Saludos para Rocío y para Guadalupe y Amparo, que andan medias pachuchas, quedaron en casa hoy mis dos nenas y mi señor. Está bien. Y hoy empezaban las clases de vuelta, ¿no? Sí, no, bueno, tengo una tiene 2 meses y la otra 2 años. ¡Ah, chiquillos! Son pequeñas todavía. Bueno, más vale así. Gracias por atendernos, Adrián. Bueno, Carlos, no, gracias a vos por visitarnos. Saludo enorme, hasta luego. Saludos, chau. Ahí estábamos con Adrián desde Veterinaria El Cardo, allí en Soho, casi Bozán, compartiendo estas super facturas de Super CLC en estos 154 primeros años de la ciudad de mis sueños. Móvil Dulcel 106. Con la 106. Te presentamos en toda la zona Lácteos Manfrey. Quesos, cremas, dulces de leche, yogures, flanes y postres. Manfrey, solo con la mejor leche. Pedila a Distrilac Roque Pérez. Ventas por mayor al 02227-619832. 25 Motors, siempre te sorprende con los mejores precios. El mejor servicio postventa y garantía. Honda, Yamaha, Suzuki, Zanella, Gilera, línea completa LS2, más de 10 años de trayectoria, todas las tarjetas, retiras con DNI y recibo de sueldo. 25 Motors, 30, 9 y 10, teléfono 02345-466477, celular 2345-476816. Atención papis, llegó Picolino a Roque Pérez, el salón de eventos infantiles que va a cambiar la forma de armar la fiesta de tus hijos. Los adultos disfrutan y los chicos se divierten. Catering, animación, regalitos especiales, pelotero inflable gigante, pool, metegol y tejo. Más de 1500 juegos con las consolas más populares. Plaza blanda con juegos didácticos para los más pequeños. Disfraces y zona de belleza para las nenas. Picolino, el salón de eventos infantiles. Tarjetas de crédito y débito, financiación en efectivo, Sarmiento y Gotuso. Te esperamos. Darío Fresero, abogado, derecho laboral, despidos, daños y perjuicios, divorcios, sucesiones, cobros ejecutivos. Oficina 924 y 25, número 583, 25 de mayo. Sarmiento 3260, Saladillo. Teléfono 2345 464241 y 15 65 0035. Doctor Darío Fresero, abogado.

muchachas les digo que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco 4 casas por capital: la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. La cárcel o el hospital. Si no cumplo los requisitos, nos podemos divorciar. Nos podemos divorciar. Para eso existen las leyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar. Y a usted, mi joven, le ofrezco una ganga en casamiento. Una ganga en casamiento. Mi vecina, la menor, es más pura que un convento. Es más pura que un convento. Y por eso yo le advierto, no me la venga a tantear. No me la venga a tantear. No es rato en demostración, mi instrumento de tu caída. Numerado, numerado, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correr la numeración? Numerado, numerado, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correr la numeración? Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Estamos escuchando lo nuevo de El Puma junto a Nile Rodgers. Esto se llama Pavo Real. El Puma revolucionó las redes sociales durante el fin de semana y algunos días anteriores también, haciendo algunos tweets que tienen que ver con la situación venezolana y también con un pedido al Papa, ¿no? El Puma considera que Venezuela vive una dictadura disfrazada y, en su opinión, gobiernan los demonios. Hay gente que muere de hambre, dice el Puma. No hay empleo ni medicinas y la gente con cáncer no tiene para aliviar su dolor. El fin de semana, el Puma tuvo como objetivo de sus tweets al Papa, a Bergoglio. En Twitter, el cantante venezolano dijo: el silencio del Papa me asombra y lo hace cómplice de las muertes pasadas y las que vienen del narco régimen. ¿Qué te pasa, Bergoglio?, dijo precisamente el Puma a través de su cuenta de Twitter. Alguien del tamaño del Puma que le puede hablar así al Papa. Otro de los tweets que tuvieron como objeto al Papa. También dijo el Papa: más cerca de la izquierda comunista que de Cristo. ¿Hasta cuándo, Bergoglio? Ya defínete, le dice también el Puma al Papa. Cuando este domingo se celebraron las elecciones de la Constituyente, que dejaron precisamente 16 muertos, el cantante escribió en su cuenta de la red social que el pueblo de Venezuela luchará siempre hasta conseguir la victoria. Siempre ha sido así. Un pueblo amante de la libertad. Gloria al bravo pueblo. Bueno, pero durísimo, ¿eh? El Puma, hablando de Bergoglio. El silencio del Papa me asombra y lo hace cómplice de las muertes pasadas y de las que vienen del narco régimen. ¿Qué te pasa, Bergoglio? 5.899 veces retuiteado y 5.829 me gusta. La voz del Puma que se hace escuchar en el mundo, El Puma opinando sobre el Papa, sobre Bergoglio. Y Luis and the News, con esto que se llama Pegado a Vos, ya son las 10:24. Estamos compartiendo esta mañana promedio aquí a las 106 de la mañana. Dale. Estamos escuchando Hugh Lewis and the News. Esto se llama Pegado a Vos. Por ahí es interesante escucharlo a don Luis Landricina, además de los cuentos que tenemos a las 11, en un ratito nada más probablemente, escucharlo también decir algunas cosas que tienen que ver con la actualidad. Estuvo con Mirta Legrand, ¿y qué dijo don Luis Landricina? A ver. Yo había visto el programa de noticias de ayer de... del historiador este nuestro Luna. Felipe Piña. Piña, sí, con del Lázaro, creo que él, y contaron historias de concentradas de Belgrano y San Martín. Hace un momento que a mí se me caían las lágrimas. Me lo había pasado ya con el doctor Favaloro, que era columnista mío, cuando él me hablaba de lo que yo le digo a Solá, ¿sabes qué? Desde anoche se me ocurrió algo a mí. Vamos a poner un curso para el que quiere ser diputado o senador, ¿no? Curso de 6 meses de historia, de rigor histórico, con 4 o 6 profesores de la universidad que tomen examen a los 6 meses. ¿Y quién está habilitado o no para ser diputado? Porque nosotros necesitamos tipos que estén involucrados con el sentimiento de la patria. Nos necesitamos un tipo que esté involucrado con el sentimiento del partido. ¿Me explico? Porque hay gente que van a pelear al coso para que se prestigie el partido. A mí no me importa el partido. Se lo está diciendo Massa, el país. Y si él va para que todos estemos mejor, tiene que olvidarse que a qué partido pertenece y si aquel dijo tal cosa y yo le voy a contestar tal otra. Mientras tanto lo mira a Massa. Cosas personales, agredirse, y a los que somos de a pie, como dicen comúnmente ustedes cuando hablan de política, nos molesta mucho. Nos sentimos como que estamos en el país para pagar impuestos, ¿no? A nosotros nos molesta mucho. Ahí van a discutir cosas personales al Congreso, ¿no? A agredirse, y a los que andamos a pie, eso nos molesta mucho. Sentimos que estamos en el país solo para pagar impuestos. Necesitamos tipos que estén involucrados, dijo Landricina, con el sentimiento de la patria. No tipos que estén involucrados con el sentimiento del partido. Porque hay gente que va al Congreso a pelear para que se honre el partido, y a mí no me importa el partido, me importa el país. Y si él va para que todos estemos mejor, tiene que olvidarse a qué partido pertenece y si aquel dijo tal o cual cosa. Lo miraba a Massa y decía todo esto, ¿no? Es tremendo. Bueno, Landricina también, que los dejó a todos con un palmo de narices en la mesa de Mirta Legrand. Siempre una canción, la 106. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Ideal para tus fiestas es el Quincho de José Domingo. Casamientos, cumpleaños, eventos. El Quincho de José Domingo, de Alejandra D'Agostino. Consultas 2345-524597. En Facebook, José Domingo Eventos. Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male Original, Holset y Alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liqui Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484.

Me suena parecido a algo que estoy escuchando, me parece, ¿no? Constantemente. Me ha parecido algo, no me di cuenta muy bien a qué. Es tremendo. Así nos vamos enamorando. ¿Quién me suena esto? 10:38, ya llegó el horóscopo de la horoscopera para hoy, lunes 31 de julio de este 2017. ¿De dónde me suena esto? ¿Sabés que me suena tanto? Esto es CNCO Hey DJ. No sé, me suena de algún lado, pero no de acá. A ver qué dicen por acá. Librería Nan, San Martín, 3578, enfrente al solar, trabajando a full. Saludos a toda la audiencia, dice Agus. Javier, de Peluquería Cocos, tiene abierto en Cabral 3713, frente a Plaza España. Como siempre, buenísima la radio. Hoy está abierto Despensa Cheli en Rivadavia y Suquía. Buen día, dice Paola de Saladillo. Sebastián también. Quiero Lucas, dice Sebastián, trabajando. Cáceres, Sebastián, servicios eléctricos. Feliz aniversario, Saladillo. Ahí está. Bueno, estamos armando el mapa. 3-4 comercios abiertos nomás, ¿no? Ah, bueno. Acordate, mandanos el nombre de tu comercio y la dirección si estás abierto hoy en la ciudad de Saladillo, que hoy hay asueto precisamente por el aniversario, ¿no?, de la ciudad. Nos vamos. Ah, es tremendo. Este chico, este muchacho me parece que no debe ser argentino. No, escuchá lo que hace este tipo. No es tremendo. No le dan choriplana a este, ¿eh? No, es tremendo. El caos de tránsito que sufren las grandes ciudades, si es del primero o del tercer mundo, no importa. En Múnich, en Alemania, que no es la excepción para padecimiento de los vecinos y particularmente para Benjamin David, según informa la BBC. Claro, el tipo quiere ir a laburar porque no le manda. ¿Cómo sería un choriplan? No sería. ¿Cómo es choriplan en alemán? No sé. Sin embargo, encontró una alternativa. Se pone la notebook, la zapatilla, pone el traje en una bolsa impermeable y se tira en el río Isar, en el que nada, escuchá, aparte se mantiene en forma, nada, 2 kilómetros hacia el trabajo. Utiliza sandalias para evitar los vidrios o las bicicletas que pueda haber en el fondo del río y, dependiendo de la temporada, si hace frío, se pone traje de neoprene. A veces, mientras nada, escucha sonrisas de personas que están en la costa o en los puentes. Sin embargo, no le importa. Para él, nadar hasta el trabajo es más relajante y más rápido que manejar. Imagínate tirándote en el riachuelo acá para ir al laburo, ¿no? No se puede, claro. Esto se puede hacer en Europa, que los ríos no están contaminados. El río es el Isar. El tipo se pone el neoprene y evita el tránsito. 2 kilómetros nadando para ir a laburar. Se nota que no hay ideologías de 70 u 80 años ahí en Alemania, y la gente va a laburar. Las 10:41, volvemos con más. Estamos con una temperatura de 8 grados, hay viento del este a 13 kilómetros por hora. Se apura el muchacho para ir a laburar. Hay que ir a laburar, ¿qué va a hacer? Nos vamos a la pausa, ya estamos volviendo con más, dale. Presentó Carpintería San José, de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Encuéntrelos online en carpinteriasanjose.com. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 02345-1556-2848, 25 de mayo. Fábrica de aberturas de aluminio El Ancla. 40 años de experiencia en la fabricación de aberturas de aluminio. Obras en toda la provincia de Buenos Aires. Materiales de primera calidad. Líneas estándar, media y alta prestación. Aberturas de PVC, madera y chapa. Ventas por mayor y menor. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Fábrica, Gobernador Arias 247. Mail, elanclaf@gmail.com. Teléfono 02227-491282. Roque Pérez.

lista negra. Ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Disimulo, lo dice, ¿eh? Menos mal. Ahí está, bueno. Nos vamos a los mensajitos que van llegando por todos lados, ¿eh? SMS, WhatsApp, Facebook. Tremendo. 10:50 en la mañana de la 106. Ahí estamos con los mensajitos. Saludos a mi odontóloga, saludos a Adriana, que está trabajando hoy. Bueno, Adriana Pugel, odontóloga, trabajando como siempre. Pereira 2557, departamento 1. ¿Estás? ¿Hoy no fuiste a laburar? Y tenés que hacer mantenimiento del comedor, pegate una vuelta. Ahí está Adriana. Pereira, 2757, departamento 1. Feliz aniversario para Saladillo. Tenemos pedidos ya de Géminis y de Cáncer para el horóscopo que viene dentro de un ratito. Feliz día, feliz cumple Saladillo. Atire Unisex, ¿se dice así? Atire Unisex, tienda abierto en Rivadavia, pegadito a Bomberos, dice Tere. Atire se dice, acláramelo por las dudas, porque estoy metiendo la pata. Está Fer pidiendo Géminis, está Carolina de 25 pidiendo Cáncer. ¿Qué más? A ver, ¿lo dije bien? Más mensajitos que estamos compartiendo con vos. ¿Qué otros comercios están abiertos por aquí? Sagitario piden también por acá. Bueno, ya vamos, Sagitario. Sí, sí, perfecto, dice Tere, gracias Tere. Sagitario, Géminis, Cáncer, ahí vamos. Después del humor lo vamos a tener. Sagitario, Géminis, Cáncer, ¿qué más? Bueno, más que van llegando. Seguimos. Bruno Mars, que se juntó con David Guetta, dos tremendos exitosos para hacer Versace on the Floor. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are forever lost. Yeah. Me encanta, esto tiene un toque ochentero, ¿no? Esta música con esta base ochentosa que particularmente disfruto muchísimo. Un toque a Michael Jackson también tiene, ¿no? O sea, como una reminiscencia de Michael Jackson tiene este Bruno Mars y David Guetta con este Versace on the floor. Por supuesto que les va bárbaro, ¿no? Con este tema. Muy, muy bien. ¿Seguimos? Mira, es muy triste correr tanto a Michael Jackson. Es la voz de Bruno Mars, obvio, ¿no? En la música y en la base participó David Guetta también. Versace on the floor. Hablando de cumpleaños, atención con esto, Hicieron un estudio, ya que estamos hablando de cumpleaños hoy, porque es el cumpleaños de la ciudad de mis sueños. A ver, todos aquellos que nos guardamos un lugarcito para la esperada torta, por ahí, enterándonos de estos, de estas cosas, ahí pensamos algo diferente. ¡Oh, no! Hay un estudio que dice que soplar las velitas de una torta aumenta la cantidad de bacterias sobre la torta, escucha, 1400%. O sea, cada vez que soplas la torta, le aumentas 14 veces la cantidad de bacterias que tiene la torta encima. Ah, es tremendo. Es un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos que descubrió que la saliva que llega a la torta de cumpleaños luego de soplar las velitas aumenta la cantidad de bacterias que se encuentran en la superficie 1400%. Va a haber que usar un ventilador para apagar las velitas. ¡Qué asco! El doctor Paul Dawson, profesor de la universidad, llevó a cabo el estudio con un grupo de estudiantes para ver si se daban cuenta de la importancia de la higiene en los alimentos. Bueno, una de las cosas más asquerosas es precisamente soplar las velas. Le pusieron un papel de aluminio y pusieron velas, obviamente. Antes de soplar, comieron pizza para simular la fiesta de cumpleaños, en la que los invitados disfrutaban de distintas comidas antes del momento más esperado de la velada. Y claro, la trampita del médico, del investigador, quería estimular las glándulas salivales de los invitados, ¿no? Bueno, los investigadores notaron que durante el análisis no solo había una cantidad increíble de bacterias, sino que cada soplido había producido diferentes tipos de bacterias y descubrieron que algunas personas transferían mayor cantidad que otras. Sin embargo, explicaron que de ninguna manera había que dejar que esta nueva información arruine los cumpleaños. Claro, en mi opinión, vas a estar bien si comes la torta de cumpleaños en la que soplaron las velas. No creo que te vayas a enfermar. Habría que ver si el cumpleañero está engripado. ¿Qué pasa? Bueno, 1400 veces aumenta la cantidad de bacterias. Eso es un hecho, ¿eh? Olvídate. No, vamos a una pausa muy chiquitita. Ya viene el humor aquí a la 106. ¿Tenés tu comercio abierto en Saladillo hoy, día de asueto? Bueno, contanos. Ahí estamos en el WhatsApp, 2345-651479. Prometido, después de la pausa, los pedidos, Cáncer, Géminis, Sagitario y por supuesto Leo, porque estamos en Leo, época de Leo. En este aniversario 154 de Saladillo, volvemos con más. Pausa chiquitita, 2 minutos para las 11 de la mañana. Dale. Tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos. Postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12.30 y de 17 a 20 de lunes a sábado.